pecadores leprosos al encuentro de Jesús. Querían ser librados de esa lepra mortal y llenos de dolor se acercaban a aquel lugar buscando la presencia del Señor. Y al ver a lo lejos la persona de Jesús, clamaron con gran voz: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Al ver aquellos hombres que clamaron con fe en él, con amor y compasión les dijo: Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Entonces uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió lleno de gozo, dando gloria a Dios por haber sido sanado. Se acercó a Jesús y postrándose ante él le dijo: Agradecido estoy, pues me sanaste. Agradecido estoy, del mal me libraste. Agradecido estoy por tu También nosotros debemos andar como aquel leproso testificó de su Señor, andando llenos de gozo y mostrando su amor con gratitud por la sanidad, y decir: Agradecido estoy, pues me sanaste. Agradecido estoy, del mal me libraste. Agradecido estoy por tu amor. Agradecido estoy, pues me sanaste. Agradecido estoy, del mal me libraste. Agradecido estoy por tu amor. Agradecido estoy, pues me sanaste. Agradecido estoy, del mal me libraste. Agradecido estoy por tu amor. Agradecido estoy, pues me sanaste.